distancia y no te veo. Hoy no te veo. Y te alcanzo con las manos por la espalda y no te alcanzo. Hoy no te siento. Saber qué hay dentro de ti. Quiero entender por qué estás aquí. Quiero sentirte más cerca de mí. No necesito cuántas veces que te digo lo que siento y no me entiendes que te quiero. No te necesito perfecta, solo muéstrame quién eres. Necesito.